Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Sentido Común. Llevábamos tiempo sin dedicar un programa a las novedades discográficas que nos estaban llegando y ya iba siendo hora. Por eso suena de fondo esa cover del Thunder of the Mountain de Bob Dylan que Wanda Jackson incluye en su The Party Ain't Over, el esperadísimo disco producido por Jack White a la reina del rockabilly que nos llegaba a finales del mes de enero. Decir eso de hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Edu, pues muy bien, y como tú dices, dispuesta a oír las últimas novedades que más nos han gustado y que esperamos que hagan pasar una buena hora de rock and roll a nuestros oyentes. Hay mucho y como siempre muy bueno y variado. Y tras alguien clásico como Wanda Jackson, vamos con otro no menos clásico, aunque en terrenos distintos, porque este 2011 puede pasar a la historia de la música como el regreso del gran Greg Allman. Así es, porque el líder de los Allman Brothers regresa al mundillo discográfico con su primer disco en 14 años, Low Country Blues, un trabajo que lo situó directamente en el puesto número 5 de las listas americanas. Es la posición más alta que nunca ha alcanzado. Un disco mayoritariamente de versiones, con alguna excepción, de clásicos del blues, producido por T-Bone Burnett y que lo traerá a España, concretamente a la Azcena Rock en el mes de junio. Así que vamos a oírlo ya con este Little by Little. Baby, I don't mind till the break of day. Snap me up and everything I say, little by little. Only you know that I can see. Bit by bit, your love is slipping away from me. What you doing, baby? You know it ain't right. I wonder what you're doing. Bueno, ¿cómo suena ese nuevo disco del amigo Greg Allman y ese Little by Little? Y muchas ganas teníamos también de decir que teníamos nuevo disco de Ron Sexsmith. Permíteme que diga eso de una de nuestras grandes debilidades. Te lo permito porque eres tú. Pero bueno, ese disco del que habla Edu es Long Player Late Bloomer, una nueva delicia que adjuntar a su discografía. Con la sorprendente producción de Bob Rock, que no ha gustado a muchos, Sexsmith vuelve con un trabajo en el que de nuevo las protagonistas son sus grandísimas canciones. El mismo Sexsmith ha comentado de él que suena como un disco de Ron, o sea, de él mismo, pero está más pulido. Dice que siempre ha tratado de hacer discos que lleguen a la gente, pero que en sus primeros álbums no cantó muy bien y alguno de sus discos posteriores la producción no fue todo lo buena que debía, pero cree que finalmente lo ha logrado con este disco, y la prueba es Get In Line, Ron Sexsmith. All hanging round, and the sun refuses to shine. If you're bent on bringing me back down, better get in line. Something I said has got you so mad. You wanna give me a piece of your mind. You intend on making me feel bad. You best get in line. Whoa, it's a long line, it's a long line. It's going out the door. You'll be waiting in line a very long time till your feet are sore. Whatever I do, I'm doing it wrong. And if you feel the need to remind me of a world that's long gone, take a clouds all hanging around, and the sun refuses to shine. If you're bent on bringing me back down, better get in line. I never meant for your flowers to wilt or to sour all your sweet wine. If you mean to shower me with guilt, better get in line. If you're crying over milk that's spilled, I'll take a number and wait in line. You better get in line. Esta tardor hivern, protegeix-te del fred amb el caliu de la teva família. Pues aquí seguimos y vamos a hacerlo con uno de los proyectos más interesantes de lo que llevamos de año. Se trata de Middle Brother, o lo que es lo mismo, John McAuley, Taylor Goldsmith y Matthew Vasquez. Ellos son los líderes de tres conocidísimas bandas de la escena del rock americano de raíces. Dirtrick, que es una de esas bandas que está en boca de todo el mundo, sobre todo tras su reciente y excelente concierto, según los que estuvieron allí en Barcelona. Y las otras dos bandas son Delta Spirit y Los Daves. Pues se acaban de sacar de la manga un discazo de estos que hacen época, lleno de temas absolutamente pegadizos y de todos los estilos, diría yo, sin perder la personalidad propia de cada uno, pero poniéndola al servicio del grupo, como debe ser. Vamos a oírlos ya con el tema que da nombre a la banda y al disco, Middle Brother. Dehydrated from a double shot, get my nourishment from punching the gut. Never really felt I had the best of luck. I got a big, big mouth that just won't shut up. Hop in the car, turn the radio on. Out from the speakers, a familiar song. Head down the road, start to hum along. I made it all the way home and left the TV on. But I'm gonna learn to fly an airplane, and it's gonna make my mama proud. I'm gonna get my dad to notice me, even if I have to fight into the ground. Ooh. I know my days are numbered, but I'm bad at math. I got a dick so hard that a cat could scratch. Made some bad decisions, I shouldn't go back. I can't see her, it's just a not like that. You see, I had this loving baby, but I rubbed her up. There's a little lot of pain behind every grunt. All the noise that I make, I shouldn't complain. Regrets, turrets, I guess it's the same. But I'm gonna learn to fly an airplane. I'm gonna make my children proud. I'm gonna make them all respect me. Like when I first showed up in town. Terrible way to live, but it ain't my choice. I sign away all of my earnings on the little invoice. Like to be the hero of the evening news, smiling in the face of danger like it's nothing to lose. Big night terror, score yourself that name. Tell a kid to stay in school and always get the dream. But I'm gonna learn to fly an airplane, and I'm gonna make my country proud. Y vamos con otro regreso muy esperado, al menos para mí, el de Eddie Spaghetti, líder de los siempre soberbios Super Suckers, con su proyecto en solitario que, como muchos sabrán, tira y mucho al country rock. editado por Bloodshot Records, su fórmula sigue siendo la misma, con una mezcla de composiciones pop propias y versiones, además apropiadas para ellos, que van desde Del Reeves a Johnny Cash, The Waves, Lee Harvey, Osland Band o Steve Earle. Ojito que en el disco hay hasta una versión de Always on My Mind, de la canción que popularizó Elvis Presley. Y que no está nada mal, una canción dificilísima de versionar y que la verdad no está nada mal. Nosotros, pero nos vamos a quedar con la canción que abre el disco, Never Thought I Would. Es la canción que nos da ese punto de salida al nuevo discazo de Eddie Spaghetti. Take it all back, but honey, I gotta tell you, bien esto que suena, ¿eh? Ahí que se va a quedar un, suena bien, suena bien. Un ratito de fondo. ¿Sabes quién es, verdad, Raquel? Yo creo que es Lucinda Williams, ¿no? Es Lucinda Williams, que es otra de las que tiene nuevo disco y que nos acaba de llegar. Y está sonando ahí de fondo con este tema que abre su Blessed y que se llama Buttercup, porque el hombre que viene, que es otra de nuestras grandes debilidades secretas, llegó a ser la mano derecha de Lucinda Williams. Hablo de Gurf Morlix. Morlix acaba de editar un nuevo disco titulado Blaze Foley 113 with Dreams, un tributo a su amigo Blaze Foley, músico más conocido por las canciones que han hecho sobre él gente como Toots Van Zandt o Lucinda Williams, que por sus propias composiciones. Y Gurf Morlix con este homenaje ha vuelto a hacer otro grandísimo disco y ya van unos cuantos. Mirad qué bien suena este Oh Oh Love, Gurf Morlix. She said, pretty blue eyes. She said I had pretty blue eyes. See me again. She wants to see me. Such a pleasant surprise. My heart, she got my heart. She got my heart in her. She may not know it, but surely I show it. She's got my heart in her hands. She's such a pleasant. enorme, enorme, esa Steel que recorre todo este Love de Gurf Morlix. Y qué placer es oír un disco como este, y también uno como el que se ha sacado Ted Russell Camp tras el reciente resbalón de su jefe Shooter Jennings. Otro que lleva ya unos cuantos discos más que destacables. Unos cuantos. El habitual bajista de Waylon Jennings publica Get Back to the Land y mantiene el nivel que ya tenía en sus anteriores trabajos, Poor Man's Paradise y Divisadero. 13 canciones fantásticas de buen rock americano con estructuras más cercanas a estilos más añejos, pero llenos de energía, sin duda. California Wildflower es la canción que abre el disco y nosotros no nos la podemos sacar de la cabeza. Ahí va. Sentido Común, con Raquel Sánchez y Edu Izquierdo. Pues aquí seguimos en Sentido Común, como todos los martes de 7 a 8 en Ona de Sants. Y Ace Cal lo tenía difícil tras los numerosos premios que se llevó en 2008 con su Traveling Mind, pero diríamos que ha conseguido mantener el nivel con su nuevo Mac Jojo. Un disco que nos recuerda mucho a un jovencísimo Bob Dylan, aunque con un sonido adaptado a los tiempos que corren. Pero recuerda mucho, mucho, mucho, ¿eh? Por eso nos gusta tanto. Claro, normal. Está editado por Lost Highway y nos muestra a un músico totalmente inspirado. Vamos a oírlo con Storm and Holler, una canción que nos recuerda bastante, como hemos dicho, a Bob Dylan y al Subterranean Homesick Blues. Guitar stole. He took a left down the alley. He's shooting all right. He ain't taking nothing no more, more, more. Everybody knows it's a hard time living with hate and greed. Most folks aren't what they get for a living. Others just steal what they need. Down on the corner, already talking, and they're gonna cut their teeth. I'm out of here just working for a dollar, and all I wanna do is stop. Estaba, vaya sonido tiene este nuevo disco de Ace Cal, tremendo, tremendo, tremendo. Y ya que estábamos hablando de sonidos ahí que nos recuerdan un poco a Dylan, vamos con algo todavía más relacionado con Dylan, porque en un disco dedicado a la memoria de Jim Dickinson, del grandísimo Jim Dickinson, y que como no es el nuevo trabajo de los North Mississippi All Stars, o lo que es lo mismo, la banda de sus cachorros Luther y Cody, nos encontramos con una versión del bardo de Duluth. Pero no solo con una versión de Dylan, sino con muchas cosas más, porque los Dickinson se han sacado de la manga uno de los discos destinados a ser álbum del año, o por lo menos a estar ahí luchando por ello. Luther aparca a los Black Crowes y se deja llevar por la música de raíces más profunda para facturar un disco sobresaliente. El álbum llamado Case to the Highway no tiene desperdicio, pero vamos ya con esa cover de Dylan que algunos, no yo, quede claro, aseguran que supera la original. Esto es el Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, y ellos son los North Mississippi All Stars. The bagman walks in circles up and down the block. I'd ask him what the matter is, but you know that he don't talk. And the ladies treat him kindly as they furnish him with tea. inside my heart, babe, I know it cannot be. Oh, mama, could this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. There's an old queen in the alley behind the small hotel, talking to some French girl who said she knew me well. I've got to listen closely to see if she spills the beans, 'cause he knows I know, she knows they know, but we don't know what it means. Oh, mama, could this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues. Come see her in a honky-tonk saloon, but I used to see her dance for free beneath the Panamanian moon. I said, oh, now, cool it, baby, you know about my debutante. She said, she just knows what you need, but I know what you want. Oh, mama, could this really be the end? I've been stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Gave me two choices, then it said jump right in. One was Texas medicine, and the other was railroad gin. Like a fool, I mixed it, and it scrambled up my mind. Now the people are getting uglier, and I lost all track of time. Oh, mama, could this really be the end? To be stuck inside a mobile with a Memphis Blues again. Ahí están los North Mississippi All Stars, mucho más tranquila esta versión del Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again que la de Dylan, y mucho más cortita. Esta se queda ahí en los 3 minutos y la otra es bastante, bastante más larga. De todas maneras, un discazo ese Case to the Highway de los North Mississippi All Stars, y la verdad es que no es una sorpresa que la banda de los Dickinson haga un gran disco, y sí que lo ha sido, en cambio, descubrir a la banda de Georgia que viene ahora, Ponderosa. Tras ese nombre de rancho se esconde una banda que publica rancho total. Pues ahí detrás de ese nombre hay una banda que publica su primer larga duración con el nombre de Midnight Revival. Entusiasmo a base de cañonazos de rock and roll americano de altos vuelos. La voz de Callin Nash es de esas enormes y se sale, y eso ayuda a que el sonido de guitarras que vamos a oír de la banda sea todavía más disfrutable. Vamos a oírlos con este Old Jean Road, Ponderosa. We'll be right back. Y enganchados andamos también a este disco que suena ahora en sentido común. Se trata de Evil Mr. Sod, acompañado aquí por Dallas Kincaid. Evil Mr. Sod, que es un tipo... Nunca dirías de dónde es, Raquel. Pues no. ¿De dónde? Échale un sitio, va, venga. ¿De dónde puede ser este tipo? Memphis. Pues no, este tipo es canario. Es canario afincado en Alemania. Yo debo reconocer que no lo conocía. Está claro que no lo sabía, ¿no? Yo no lo conocía hasta que me lo recomendó nuestro buen amigo común Manel Celeiro. Y además tenía que sonar hoy en sentido común, porque aparte de ser una novedad, un disco llamado Subterranean Power Strain y que ha sido mezclado por Matt Berta Rey de los Heavy Trash, son noticia porque esta semana vamos a tener a Evil Mr. Sod en Barcelona, y lo va a hacer el sábado en el Shake It, en la sala Shake It, en la calle Secretari Coloma, por solo 5 euritos, y por 10 te llevas el, te dejan entrar en el bolo y te llevas el CD además. O sea, qué buena idea. Yo creo que merece mucho la pena para oír temas como este. Ahí divertido el señor Evil Mr. Sod, muy cercano ahí a los sonidos más countrys de Johnny Cash. Me gusta que lo hayas situado en Memphis. Seguro que él estaría encantado con que lo hayas situado en esa ciudad. Y otro disco que nos tiene enamorado es el de Jackson Taylor con sus habituales The Sinners. Comparado con Waylon Jennings, Willie Nelson o su amigo Billy Joe Shaver, el disco de Taylor bebe del country por su voz y del rock de guitarras en cuanto a instrumentación. Con eso se consigue una fórmula que es difícil que no te acabe enganchando y encandilando. Esto es Boys in the Band. She likes the boys in the band. They're the guitar picker's number one fan. She's such a free-loving girl. There's nothing free in this world. So take it from a man who's been there. And don't get caught up in a stare. Calls the night you leave a town. And then the backstage pass is coming right. She's easy come, she's easy go. She's built to touch, son, not to hold. She'll make you feel like a king. She ain't nobody's queen. You ain't the first to fool the thing. You got everything she needs. Even the baddest have been deceived. She even made a fool of me. She calmed down close to the stage. The lights show all of what she's made. There ain't a single part out of place. The road that road's been well paved. She's easy come, she's easy go. She's built to touch, son, not to hold. She'll make you feel like a king. She ain't nobody's queen. Nos vamos acercando al final y vamos con un disco que a mí me es curioso que ha sido muy criticado por una parte de la prensa, pero que la verdad es que a nosotros nos ha gustado mucho. Se trata del nuevo trabajo de The Decemberists. Formados en el año 2000 en Portland, Oregón, y liderados por Colin Meloy, unen influencias pop de gente como REM con el folk de grandes como Neil Young o Bob Dylan. La verdad es que a mí me suenan más cercanos a los REM que a Neil Young o a Bob Dylan, pero sin duda yo creo que tienen influencias de todo ese rock americano que tanto nos gusta en este programa. Y si no, mirad cómo se abre el disco con este Don't Carry It All, que yo no sé qué tiene de malo esto. Don't carry it all, don't carry it all. verdad es que yo, mira que intento encontrarle, después de leer tantas críticas, algo malo a canciones como este Don't Carry It All de December East, y no tiene nada de malo, la verdad. No lo consigo, la verdad es que a mí me gustan como suena, me gustan como sonaban en su disco anterior y me gusta como suenan ahora, y sin más rollos llega el momento de irse. Lo vamos a hacer tranquilito, siempre intentamos irnos un poco tranquilitos, y lo vamos a hacer con Amos Lee, que ha grabado un discazo, Mission Bell, junto a Caléxico, y nos vamos a despedir con el tema Hello Again. Yo me despido, como siempre, recordando nuestro email, sentidocomun@onadesans.com, para que nos digáis todo lo que queráis, y nuestro blog, sentidocomunradio.blogspot.com, para que escuchéis todos los programas y os lo bajéis. Exacto, y para que veáis algún vídeo que vamos colgando por ahí, nos hagáis comentarios también, nos digáis cositas que siempre nos gustan. Nosotros volveremos la semana que viene, y lo haremos los martes, como siempre, de 7 a 8 en Ona de Sans, en el 94.6 de la FM, o a través de internet en www.onadesans.com. Ya sabéis, sed buenos, que yo no lo seré. Adiós. Hasta la próxima semana. Hello again. And oh, it's been a long time coming. They say you've been there now a long time running. You used to be so beautiful, but you lost in summer. But wait, no. Let me find out what you're asking for. You used to be so beautiful, but you lost somewhere along. When the hunter becomes the hunted, but you used to be so beautiful, but you lost somewhere.